Que nos inquieta. Fue una semana muy dura, muy difícil, también porque se va amplificando esta persecución ya del gobierno nacional sobre los trabajadores del Estado, en este caso con los despidos en el Ministerio de Agroindustria, pero todo esto va a depender también, lo venimos diciendo, por lo menos en ese marco hemos tratado el tema de los despidos en el INTI, porque la reacción que han tenido los trabajadores y trabajadoras del INTI, de alguna manera fueron un termómetro de si se va a poder avanzar o no con estos despidos. Sí. Y ahora los trabajadores del Ministerio de Agroindustria, del SENASA, INTA, Subsecretaría de Agricultura Familiar, tienen un faro, tienen un espejo desde donde mirarse y un antecedente, una huella, ¿no? Que son los trabajadores de INTI que se han sumado a los trabajadores de Río Turbio, a los trabajadores despedidos de Cresta Roja, de diferentes espacios para poder confrontar con este ajuste que los pone a ellos en el peor lugar, ¿no? Está con nosotros aquí en el estudio, compañero de Cooperativa Viaraba, además, Leo Rueda, uno de los despedidos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. ¿Cómo le va, Leo? Buen día. ¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Renata? Hola, buen día. Gracias por estos minutitos. Bueno, difícil. Ayer charlábamos también con Carlos Rang de la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Finalmente se confirmaron 6 despidos en Córdoba de gente, los conocemos, ¿no? Y son gente muy valiosa en el territorio, gente que viene haciendo, incluso como decíamos con vos, que charlábamos la otra vez, un extra, no es solo su trabajo, hay una voluntad de servicio, de transformación, que bueno, era muy valiosa. Leo, ¿cómo está hoy la situación del INTI? A ver, antes de eso, te corrijo nada más, son 7 los despedidos al final. En Córdoba ya, y sí, está siendo muy fuerte para nosotros desde ayer, estar recibiendo la información a medida que iban llegando los telegramas las compañeras y compañeros. Y exactamente, la gran mayoría de ellos, muy conocidos por el trabajo territorial en sus distintas zonas y a su vez conjuntamente por las actividades que venimos desarrollando en todo el noreste cordobés, tengo que decirlo, de Tras la Sierra, pasando por acá, por Cruz del Eje y alrededores y hasta el mismo norte cordobés. Bueno, mañana miércoles vamos a estar ahí en Córdoba acompañándolos a ellos en las acciones de visibilización callejera que ya están programadas, incluso está previsto un desayunazo y volanteada frente al SENASA y frente al INTI, así que ahí estaremos todos juntos buscando articular más intensamente nuestros reclamos y nuestra difusión pública, tratando de que la sociedad y los referentes políticos vean que esta no es la forma, este no es el camino, este no es el modelo del desarrollo de un país, ¿no? Y bueno, en ese marco también el jueves hemos organizado la Asamblea de Trabajadores del INTI, una charla pública en la Sala Regino Mathers de la Legislatura de Córdoba. Sí. Como otro de los frentes más de batalla que estamos llevando adelante, por un lado el frente judicial con la reinstalación de los delegados a través de cautelares judiciales, que ya llevamos 17 favorables en todo el país, el frente de gremial, digamos, junto a estas medidas y acciones de visibilización pública, también está el frente parlamentario, el frente legislativo, con 2 proyectos de ley, uno específico en este caso para INTI en la Cámara de Diputados y otro para todos los organismos de ciencia técnica y producción para la defensa presentado en el Senado Nacional. Y en el marco de ese frente de difusión y de batalla legislativa, este jueves, acá en Córdoba, en la Sala Regino Mathers, como decía recién, vamos a realizar a las 2 de la tarde una charla pública donde están ya invitados los distintos bloques legislativos, esperemos que concurran realmente, y referentes de ciencia y tecnología de la provincia y la comunidad en general. Ahí también vamos a compartir el micrófono con las compañeras y compañeros recientemente despedidos de la SAF, de la Secretaría de Agricultura Familiar. Estimamos también que nos acompañarán colegas del SENASA y bueno, entre todos seguir abriendo el debate acerca de este modelo económico y modelo de gestión de Estado que están tratando de imponernos, que implica ajuste presupuestario, despido masivo de trabajadores con muchos años de experiencia y otros compañeros y compañeras trabajadores que se han incorporado al trabajo público en estos últimos años muy necesario en términos de ampliar la fuerza, la cobertura territorial de los organismos públicos en el territorio, en el interior, en las economías regionales. Así que bueno, vamos a seguir mostrando esta realidad, interpelando a nuestros representantes y tratando de que se tome conciencia de que esta no es la forma, este no es el camino, este no es el modelo que nos va a llevar a ser un país más justo, más equitativo. Por el contrario, el modelo, el camino pasa por otras políticas públicas. Sí, hay que remarcar esto, ¿no? Que también lo están diciendo los trabajadores de la subsecretaría, que esto no es solamente una cuestión de defender, por supuesto, a los trabajadores, los despedidos y esto que vos remarcás del modelo. Están diciendo hay directamente un vaciamiento, que no es solamente un ajuste, bajar un poco el presupuesto, acomodar, no, directamente es el vaciamiento, por lo menos de algunos sectores. El INTI no va a desaparecer, porque es imposible hacer desaparecer un instituto de la importancia incluso internacional que tiene. Ahora, la subsecretaría y estos ámbitos de investigación, bueno, tienden directamente a desaparecer, y el INTI probablemente no desaparezca el instituto, pero sí, por ejemplo, la unidad ejecutora de Cruz del Eje, que se ha quedado vaciada, ¿no? Bueno, esto lo que decís vos de respecto al vaciamiento está muy claro y muy explícito en el caso del INTI, y la desaparición de nuestras unidades de extensión, nuestras unidades de trabajo más territoriales, más ligadas a las economías agroindustriales del interior, está muy vinculado a lo que fue el plan maestro de Tecnalia. Esa consultora, esa empresa vasca española que el INTI contrató a mediados, a fines del año pasado, que cobró casi 300.000 euros por un master plan que dejó casi sin terminar y se retiró ante el conflicto que generaron sus lineamientos. Y esos lineamientos que ellos proponen, que la autoridad del INTI quieren instalar, tiene que ver con eso, con quizás no eliminar al INTI, pero sí redireccionarlo fuertemente hacia dos o tres sectores estratégicos nada más, y muy vinculados a la comercialización o al comercio internacional de empresas europeas con llegando a nuestro mercado latinoamericano, nuestro mercado argentino, facilitándoles una serie de servicios y certificaciones que les permita estar quizás en los dos lugares del mostrador, como decimos, ¿no? Como exportadores de su lugar de origen y luego como empresas o certificadoras o verificadoras en nuestro país, aprobándose a ellos mismos qué productos entran y cuáles no. Uh-huh. Este master plan lo hemos podido explicitar y en función del escándalo que ha generado es que esta empresa Tecnalia finalmente ha decidido, y públicamente lo ha tenido que comunicar, retirarse de este trabajo, ¿no? De este contrato con el INTI. Pero las autoridades están muy firmes, lamentablemente, en seguir implementando este master plan. De hecho, en estas últimas dos semanas se han desplazado tres directores de centro que venían resistiéndose a los despidos y que venían rechazando este tipo de planes maestros. Las autoridades han decidido directamente desplazarlos de su cargo y bueno, no nos queda otra más que seguir con estas medidas, estas acciones de difusión pública y de rechazo generalizado al vaciamiento de estos organismos del Estado. Uh-huh. Estoy pensando en que seguramente hay muchos oyentes que dirán, que piensan desde la consecuencia, digamos, desde una especie de síntoma, bueno, el Estado está así, hay que ajustar, hay que despedir trabajadores, ¿cómo hacemos? Porque el Estado, bueno, no puede estar sosteniendo tanto aparato. Bueno, lo que decíamos al comienzo, está bien, si te planteas eso, el problema es que estamos haciendo esto porque le hemos sacado impuesto a los que más tienen. Si equilibráramos, si realmente todos estuviéramos en una situación difícil y tuviéramos todos que enfrentar, ahora, si desde el primer día se quitan retenciones, se le quitan impuestos, se deja entrar sin aranceles productos extranjeros, destruyendo totalmente nuestra industria, nuestro trabajo nacional, bueno, ahí es donde el desequilibrio lo están pagando unos y otros sacan los beneficios, ¿no? Y claro, es muy difícil. Porque además en este caso, digo, lo que han también expuesto es que han habido contratos hipermillonarios o gastos, despilfarros hipermillonarios sobre cosas que no son importantes. O sea, que si eso lo direccionás en pagar los sueldos, plata hay. No es, o sea, que bueno, che, mira los recortes acá, tiene que ver con una cuestión ideológica, sistemática, de esto que estás diciendo vos, Leo. Y llegando a situaciones muy burdas, a ver, la fines de la semana pasada, nuevamente la diputada nacional Margarita Stolbizer se hizo eco de denuncias de los trabajadores del INTI y amplió su denuncia contra las autoridades del INTI para que se investigue posible caso de corrupción, donde las actuales autoridades están contratando por 56 millones de pesos a una empresa de limpieza que supuestamente ganó un concurso que estamos pidiendo que se reverifique para hacer por estos 50 millones de pesos la reinstalación y mantenimiento de todo el servicio eléctrico y de transformadores de todo el polo tecnológico del INTI en Buenos Aires. Sí. O sea, están contratando, está bien, por concurso en este caso, a empresas que en su inscripción tributaria y en sus antecedentes públicos figuran como empresa de servicio de limpieza y mantenimiento de edificios y dejando por fuera a otras empresas que realmente tienen antecedentes sobre este tipo de necesidades operativas. Bueno, las denuncias se siguen acumulando, se siguen ampliando y sin embargo, bueno, no estamos viendo los resultados en la justicia tampoco, digamos, ¿no? Bueno, yo lo veo muy angustiado por querer liberarse de esta empresa española. Genera una angustia muy fuerte. Claro, sí, como deben haber sentido nuestros próceres. Sí, una angustia bar, pobrecitis. Pobrecito. Sí. Bueno, Leo, muchas gracias por la visita. No estamos yendo a crecer la voz, pero bueno, queda. Yo creo que en nuestras comunidades, acá en Capilla del Monte y donde nos escuchan, me parece que es masiva la solidaridad con esto porque se entiende que esto es produjo un grado de federalización de estos institutos en estos años que tiende a desaparecer y que no va a llegar acá, que acá no llegan esas grandes empresas y esos grandes negociados, que acá necesitamos estos laburantes comprometidos con nuestra zona, con nuestra región, que además son los pocos laburantes que además generan también parte de la economía de nuestras localidades, ¿no? Sí. Si empezamos a cortar a los pocos que tenemos trabajadores en el Estado y trabajando en blanco, bueno, también va a afectar muy directamente a nosotros. Así que, bueno, importante el testimonio y ojalá que esto avance. Hubo algunas reincorporaciones en los últimos días, ayer nos enteramos de alguna, bueno, en caso de los delegados, pero bueno, son todavía un disimulo de lo que está sucediendo. Leo, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes y mucha fuerza y a seguir con esta tarea que ustedes están haciendo que es extraordinaria y muy necesaria para todos. Ay, salí, basta. Bueno, nosotros continuamos, ya nos estamos despidiendo de aquí, sí. Entre Mate y Mate porque nos vamos a Crece la Voz. Programón el de hoy, Educación para el Buen Vivir. En minutos nada más comenzamos, ¿eh? Listo. Bueno.